Buenos días a todas, buenos días a todos. Me toca hablar a nombre de Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, organización basada aquí en San Cristóbal de las Casas, y también formamos parte de la Mesa Transfronteriza Migraciones y Género, una red de más de 30 organizaciones guatemaltecas y mexicanas que trabajamos por la promoción y la defensa de los derechos de los migrantes. Lo que nos tiene aquí hoy reunidos como organizaciones y como movimientos sociales en defensa de los pueblos migrantes, en la lucha, bueno, manifestándonos en contra de la lucha contra las drogas y en la defensa de la tierra, territorio, los ríos y la madre tierra, es evidentemente una amenaza constante que es la militarización en la región, la militarización de los pueblos, la protección militar y policíaca a favor de empresas transnacionales de los territorios, que se reflejan en políticas públicas cada vez más acuciantes, cada vez severas, que se materializan también en el programa integral para la frontera sur, que fue impuesto por el gobierno federal a partir del 2014, en donde no se conocen cuáles son los planteamientos, objetivos, recursos de este programa, pero lo que sí sabemos es que se aumentó a partir de estas fechas la presencia de elementos del ejército, de la marina, de la policía federal en todos nuestros territorios del sur del país. Me voy a permitir leer un comunicado que estuvimos preparando para esta ocasión, en donde estamos tratando precisamente de vincular todas estas luchas, hermanándonos como personas, como seres humanos, más allá de las fronteras, y reivindicando una Mesoamérica y reivindicando una América Latina, evidentemente. Y sean bienvenidas, bienvenidos todos los miembros de la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia. El día de ayer tuvimos el privilegio de recibirles en la mesilla. Hicimos una ligera caminata de unos minutos desde los primeros cientos de metros del lado guatemalteco y después del lado mexicano. Y llegamos ahora en la madrugada aquí a San Cristóbal de las Casas. Y pues bueno, hemos tenido un poco de tiempo para compartir, para dialogar, para inspirarnos, para contagiarnos el amor y la rabia que implica la defensa y la reivindicación de los derechos humanos y de nuestras reivindicaciones históricas como pueblos. Las luchas de los pueblos unidos en la diversidad y ante la adversidad, tenemos un mismo desafío, el de contestar a la guerra común que nos adolece, guerra contra nuestros territorios, contra nuestros cuerpos, contra nuestro futuro común, contra el extranjero identificado como enemigo interno. A lo largo de la historia de la humanidad, la guerra ha tenido un solo significado, la de ser sinónimo de violencia impune. Como pueblos nos reivindicamos no solamente deseando la paz, sino rechazando el olvido, cargando la memoria colectiva a cuestas, con amor y rabia, el amor a la vida y la rabia por sobrevivir a un sistema de violencias, construyendo en hermandad otras realidades para todas las personas y todos los pueblos en esta madre tierra. Los responsables de las violencias que hoy denunciamos, unidos en una misma Mesoamérica, tienen rostro, apellido y roles sociales específicos. Son los funcionarios que aducen gobernar, son los criminales disfrazados de empresarios y conductores de las televisoras comerciales, son los funcionarios corruptos y los militares impunes, son los idólatras del desarrollo desde las organizaciones internacionales de financiamientos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Son los sistemas antidemocráticos en el poder que se revelan de forma cada vez más clara en su simbiótica relación con el crimen organizado transnacional. Las mujeres migrantes que son violadas a diario en su ignominioso paso por México, los jóvenes atropellados y mutilados a ser asaltados en el tren rumbo a Estados Unidos, las amenazas y asesinatos contra los y las defensoras y luchadoras sociales, los despojos territoriales, los saqueos de los bienes naturales, la explotación laboral contra mujeres y hombres jornaleros y demás trabajadores, la privación de oportunidades de vida digna para la niñez y la juventud, la criminalización de la movilidad humana y de la protesta social, y otras muchas vejaciones contra los pueblos, tienen en común el hacer frente a la invasión militarista hacia nuestras vidas por parte de los grupos sociales que ambicionan el poder mediante la represión y el empobrecimiento sistemático de la mayoría de la población. Es este el trasfondo de la supuesta guerra contra las drogas, que pretende en los hechos dejar impune el abuso de la fuerza policíaca y militar bajo el mando de un sistema racista, discriminatorio y represor. Sin importar el tipo de migración, los estados insisten en limitar o, en el peor de los casos, negar derechos que son independientes a las condiciones de legal estadía o tránsito por nuestros territorios. A las y los migrantes que han tomado un destino, como destino, nuestros países, les son permanentemente negados los derechos a la salud, a la educación y al trabajo, condenándolos a perpetuar un ciclo de pobreza y exclusión social. Muchas de las y los migrantes que transitan por nuestros países son asesinadas, desaparecidas, secuestradas, vejadas y humilladas en los distintos corredores migratorios. Las y los migrantes que regresan a sus comunidades, además de ser estigmatizados, se encuentran con múltiples obstáculos que les impiden incorporarse a sus localidades de manera productiva. Particularmente nos preocupa las condiciones de las mujeres migrantes y los menores que, viajando solos o acompañados, son vulnerables a las situaciones que atentan contra su integridad personal, y también no podemos dejar callar ante las amenazas y ataques sistemáticos contra defensores y defensoras de los derechos de los pueblos migrantes, como el albergue La 72 en Tenosique, Tabasco, que precisamente quería estar aquí hoy, y por la carga de trabajo, por el contexto de inseguridad en el que viven, no pueden trasladarse de Tenosique, Tabasco, a San Cristóbal de las Casas el día de hoy, pero están precisamente en la convocatoria de la recepción a la caravana. Ante ello, manifestamos que ningún ser humano es ilegal y que la dignidad humana debe anteponerse ante cualquier documento migratorio. Los derechos humanos desconocen de fronteras. Como pueblos y como sociedad civil, construyendo puentes de solidaridad, resistencia y lucha, escuchando unas a otras nuestras voces, apreciando nuestras sonrisas cómplices, reivindicando conjuntamente nuestras causas y derechos, proponiendo nuevos caminos hacia otras formas de pensamiento, de saberes y de convivencias, enraizando nuestro amor y nuestra rabia en una misma Mesoamérica, trascendiendo las fronteras impuestas, lograremos derrocar a la guerra, tenga el nombre y pretexto que pretenda justificarla. Para los pueblos no existe ninguna guerra que sea legítima. Y concluyo, parafraseando a Pepe Mujica del Uruguay, la violencia es la manifestación del miedo de aquellos en el poder por perder sus privilegios. Berta Cáceres desde Tierras Lencas, Daniel Pedro Mateo desde Territorios Canjobales, en el norte de Guatemala, el profesor Galeano desde el sur de México, y muchas otras personas que nos acompañan y nos inspiran nuestros pasos, nos dejaron sus palabras, su dignidad rebelde, sus saberes y sus sonrisas, nos dejaron la sangre hermanada, nos abren un mismo cauce de lucha y nos otorgan muchas semillas para el germinar de las conciencias. Berta Cáceres, alma de los ríos, nos enseña: si la amenaza es global, entonces la resistencia y la lucha debe también ser global. Muchas gracias y sean bienvenidos y buen camino en la caravana. Muchas gracias, compañero Enrique.